nacional y además con las acciones que tenemos que hacer con el fin de retomar que los valores de la democracia son insustituibles y que no estamos dispuestos a ceder frente a esos valores en ningún caso. Hoy dos comisiones saldrán para Honduras, una directamente para Tegucigalpa, que va encabezada por su servidor, presidente de Honduras, que voy acompañado directamente por personalidades, pero en forma especial quiero mencionar en este caso al presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, el padre Miguel de Scotto Brown, aquí con nosotros.